Decíamos en los títulos del informativo que amenazaron y golpearon a un conductor de la línea L14 de COET, que tiene un recorrido relativamente corto desde el Paso del Molino al Paso de la Arena o viceversa. Un grupo de personas quiso viajar con pases libres fotocopiados, falsos. Estamos en contacto telefónico con el dirigente de los trabajadores del transporte y también de COET, concretamente, Julio Spinetti. Buen día, Julio, ¿cómo te va? Buen día, José, ¿cómo te va? Bien, bien. Un abrazo. Bueno, igualmente para vos y para ustedes, para los trabajadores del transporte. Bueno, contame, vamos, Julio, ¿qué pasó en esta línea allí, en la L14? Bueno, nosotros estábamos brindando el servicio, como siempre, ahí, con la misma línea, en la línea relativamente corta que cumplimos ahí. Subieron unas calandras, unas malandras, porque es la verdad, no hay que decirle otra cosa, son unos malandras. Lamentablemente están pasados de vivo, se le da un pase libre de verano y lamentablemente estas personas falsificaron los pases libres y fueron de vivo a mostrárselo al compañero, ¿no? Y cobardemente el compañero se lo sacó a los pases libres y cobardemente cuando se fueron a bajarlo le pegaron una piña que poco más no fue una tragedia, porque realmente el compañero iba manejando y salió del carril, se cruzó para el otro carril prácticamente y no hubo una tragedia por cosas del destino, ¿no? Pero estas cosas no pueden suceder, ya están sucediendo en otras líneas, agresiones a los trabajadores del transporte. Nosotros no sabemos cómo vamos a actuar con el Ministerio del Interior, porque la verdad que esto ya se nos está yendo de las manos. No tenemos respuesta por parte del Ministerio del Interior y bueno, es una cosa que nosotros ya no podemos controlarla, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos que todas estas cosas de vivo así no corren con nosotros, ¿no? No, esos no son los códigos que tenemos nosotros, ¿no? Estos bandidos, porque la verdad que son unos bandidos, ¿no? Yo no quiero faltar respeto ni acá en la audiencia, porque otra cosa no se puede decir, ¿no? No puede decir, se le da los pases libres, es culpa también de estos fenómenos de la intendencia también, ¿no? Porque ya ayer estuvimos hablando con ellos y bueno, se le dan los pases libres a los del INAU, a todas esas cosas, para que realmente los niños tengan sus cosas, y estos bandidos vienen a falsificar los pases libres, ¿no? Y agredieron compañeros injustamente, ¿no? Como le agredieron a nuestro querido compañero. Julio, los pases libres son un poco precarios, me parece, ¿no? Porque para que falsifiquen así, ¿cómo son los pases libres? Son pases, unos cartones, son que se dan para realmente que los niños tengan actividades de verano y eso. Y estos bandidos los falsificaron y subieron no sé cuántos niños ahí con pases libres falsificados. Pero aparte justo agarraron un compañero viejo, un compañero de la camada mía, de años de transporte, que nosotros sabemos lo que es un pase libre falso, ¿no? No es que yo recién entro en el transporte y veo un pase libre, no. Nosotros tenemos años en el transporte y sabemos lo que es un pase libre falso. Y fíjate que este fenómeno que subió tenía tres pases libres con el mismo número. Tres pases libres con el mismo número. Claro. Y cobardemente, porque son hasta cagones, porque son cagones, y cobardemente le van a pegar a un compañero. Es un compañero que venía manejando con pasaje y con todo, venía sentado en el asiento y vienen a pegar una piña a un compañero manejando con pasajeros arriba. Uh-huh. No hubo un accidente fatal por esas grandes casualidades. Sí, yo vi el ómnibus cómo quedó cruzado en la avenida. Quedó cruzado, claro, justamente venía un compañero de CUSA justamente para el lado de arriba y vio la y esquivó el ómnibus. Si no hubiera sido una tragedia, una tragedia. Uh-huh. Y bueno, estas cosas las tenemos que solucionar. Tienen que caer estos malandros, tienen que caer. La policía se ponga las pilas, tienen que caer estos malandros. ¿Todavía no atraparon al agresor? No, todavía no. Están en eso, pero está. Tienen que caer, porque gente que no se merece subir al ómnibus. Esa gente no se merece subir al ómnibus. No merecemos nosotros, trabajadores, transportar ese tipo de gente. Y bueno, es así la cosa, no. Julio, ¿la línea está funcionando o no? Sí, la línea empezó hoy con los primeros servicios, empezaba hoy. Tuvimos ayer todo el día parado y parte del día anterior, de la tarde, después que pasó el hecho, se cortó la línea. Pero hoy sí, nosotros les pedimos disculpas a toda la barriada ahí por este corte, pero hoy lamentablemente es lo que teníamos que hacer. No teníamos otra opción de reclamar un poco más de seguridad en la zona, ¿no? Por eso le pedimos disculpas a toda la barriada ahí de Paso de la Arena, Nuevo París, Paso Molino, que nos disculparan por el corte de la línea, ¿no? Que son compañeros vecinos que siempre nos toman. Y bueno, ¿qué va a ser? Es la única herramienta que tenemos para reclamar un poco más de seguridad en la zona, ¿no? Leí que el conductor estaba internado. ¿Está bien? No, sí, el compañero está bien, sí, fue dado de alta ayer. Ajá. Ayer estuvo en el sindicato con el hijo ahí a saludarnos a nosotros y eso, a brindar un poco a decir que por el apoyo nuestro y eso, estuvo con el hijo ayer en el sindicato, está dolorido y todo, ¿no? Pero de la cabeza está muy bien, lógico, pero está. Sigue dentro del banco seguro y bueno, está en la casa, está en reposo y eso, pero está bien, está el compañero. Julio, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, Pero José Luis, estamos a las órdenes como siempre. Igualmente, hasta luego. Chao, hermano. Chao.